Bueno, buenas tardes. Gracias por la presencia de todas y todos ustedes. ¿Estás escuchando? Vamos a empezar radio con la Fuga, actividad de la radio de Facultad de Psicología. Tenemos el gusto, el honor de recibir a Adolfo Pérez Esquivel, que nos va a brindar una conferencia sobre la temática de los derechos humanos en América Latina y en particular en el Cono Sur. Como ustedes saben, Adolfo Pérez Esquivel es escultor, artista plástico, escritor y militante social. En 1980 fue galardonado con el Premio Nobel de la Paz en reconocimiento a su militancia no violenta y su lucha en pro de la defensa de los derechos humanos fuertemente violentados en el contexto del terrorismo de Estado en la región. En los años 60 trabajó activamente en la organización de colectivos cristianos de base de sectores empobrecidos y violentados. En 1973 publica el periódico Paz y Justicia para difundir la filosofía de la no violencia activa y en 1974 es electo coordinador general de la red de grupos y movimientos que trabajan por la liberación por medio de la no violencia. El Servicio Paz y Justicia en América Latina. Su trabajo de articulación de grupos ecuménicos integrados por religiosos, laicos, campesinos, indígenas, sectores populares, organizaciones de bases, intelectuales, permitió la creación de una red solidaria para enfrentar la represión. El golpe militar en Argentina en 1976 lleva a una represión sistemática de todos los sectores sociales, con el secuestro y la desaparición de personas, torturas y asesinatos. Pérez Esquivel contribuye a la organización de organismos en defensa de los derechos humanos y apoya a las familias afectadas. En 1975 se crea la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Posteriormente se constituyen organismos de derechos humanos de familiares de las víctimas de la represión, como fueron Madres de Plaza de Mayo, Abuelas de Plaza de Mayo y familiares de detenidos y desaparecidos por razones políticas. En agosto del 77 es detenido en Buenos Aires, en el Departamento Central de la Policía Federal. Es encarcelado y torturado sin proceso judicial alguno y puesto a disposición del Poder Ejecutivo. Permanece en prisión 14 meses y en libertad vigilada otros 14 meses. En 1980 se le entrega el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en defensa de los derechos humanos. Cuando lo recibe, dice que no lo recibe a título personal, sino en nombre de los pueblos de América Latina y de manera muy particular de mis hermanos, los pobres y pequeños, porque ellos son los amados de Dios. Luego del premio, recorrerá todos los países latinoamericanos aquejados por la violación a los derechos humanos y trabaja en defensa de la vida, la educación para la paz, los derechos humanos y los derechos de los pueblos. Entonces, en esta actividad de hoy vamos a escuchar lo que Adolfo Pérez Esquivel tiene para decirnos. Y quiero presentar a la mesa que va a dar apertura a esta actividad, actividad que está organizada por el Instituto de Psicología de la Salud de la Facultad de Psicología, con el auspicio del Servicio de Paz y Justicia. Para comenzar entonces, quiero darle la palabra al decano de la facultad, el profesor Luis Leopold.